La luz que lleva tu piel curtida por la esperanza, vas iluminando tu recorrido durante el alba. Y el alba se esconde para darle paso al repiqueteo de tu piel dorada. Por un sol que alumbra tus manos de rosas, tu pelo que asoma como una maraña, toda ensortijada. Esa es mi chiquilla, rienda de mis ansias, voz que me consuela cuando mi cuerpo se desespera. Por tu cintura como la parra que deja que cuelguen sus hermosuras de la enramada, dejo yo colgando mi amor en trozos como manzanas, para que las pruebes y te alimentes de amor mañana. Cariño, nace en mis entrañas un bello romance que crece en silencio para no acabarse. Siendo es fuente de vida para la tierra que se cultiva, es fuente de vida para la tierra que se cultiva. Nuestras almas